El 29 de marzo pasado, 7 personas fueron condenadas a reclusión perpetua como autores materiales del asesinato, violación y descuartizamiento de Ramón Ignacio González, alias Ramoncito, de 12 años, ocurrido en octubre de 2006 en Mercedes, provincia de Corrientes. Además, 2 acusados resultaron absueltos y otro continúa prófugo. La ciudad de Mercedes se movilizó pidiendo justicia. La investigación del crimen desnudó una trama en la que se combinan rituales satánicos, distribución de drogas, compra de bebés y de niños para explotación sexual. La hermana Marta Peloni, titular de la red Infancia Robada y miembro de la Comisión por la Memoria, participó activamente en la búsqueda de justicia por Ramoncito. Luego de la resolución judicial, comentó. El caso Ramón comenzó en el 2006, cuando este niño fue asesinado por una mafia del crimen organizado, de una secta umbanda, en realidad una mezcla de sectas afrobrasileras, en la ciudad de Mercedes, Corrientes. Inmediatamente nos dimos cuenta que detrás de todo esto había algo más, es decir, aparecían al cabo de un tiempo, cuando comenzaron las investigaciones, los autores intelectuales de este crimen, que eran políticos y empresarios que financiaban a la gente que intervenía en el rito, sea para trata de niños, trata de bebé, reclutamiento para explotación sexual, también algo laboral y sobre todo lo que significaba la venta de droga en la ciudad de Mercedes, los niños mula, 63 nenas y nenes. Y a raíz de esta condena, ¿contribuye la misma para avanzar en el tema de la trata de personas? Yo creo que la investigación que se hizo con la policía de delitos complejos, con el juez que tuvo la causa, el doctor Pablo Freitas, en aquel momento fue más que eficiente. Y la condena de hoy se la debemos a toda esa gente, que hoy ante otro gobierno, el del primo de Arturo Colombi, me refiero a Ricardo Colombi, cambió la policía, no quiso por pedido nuestro que siguiera en la causa para poder continuar con el otro tema de la autoría intelectual. La condena ha sido buena en los 7 imputados a perpetua. Los 2 que quedaron absueltos es muy significativo y coincidimos que los 2 fiscales que estuvieron en el juicio de Ramoncito, el doctor Alejandro Chaín, excelente fiscal, y el doctor Alegre también, van a apelar por los otros 2, porque lo significativo es que estos 2 absueltos tienen que ver con la prostitución de menores. Para ampliar información, www.comisionporlamemoria.org.